Buenas noches, somos Coscos de Montevideo, Uruguay. Queremos convidarlos con un ratito de nuestra música. Es un placer para nosotros volver a Buenos Aires, pero es un placer mucho más grande estar en La Matanza. Gracias por estar, gracias por recibirnos. El mundo es un tablero de ajedrez. Tablero. Hay ricos y pobres en este basurero. Eso sí, vos. Muchas gracias. Che, qué rico que está esto de los jueves de Bob. Nosotros con mucho respeto y con mucho cariño vamos a hacer un reggae que no nos sale bien, porque tocaron, las bandas que están tocando reggae lo hacen maravilloso, pero bueno, esta es nuestra humilde versión de un tema que se llama Descalzos y dice algo así. Pues la memoria, pierdo la memoria y salgo atrás. Muchas gracias. Voy a decir muchas veces que somos Coscov, porque el que quiera, tenga ganas, nos puede seguir en las redes, en Instagram, en Spotify. Así nos hacemos amigos, seguimos viniendo y bueno, nos vamos comunicando. El próximo tema, hay gente de Chile, de Iquique, fuerte el aplauso para los iquiqueños. Chile, Chile. Obviamente los anfitriones de Argentina, nosotros de Uruguay. Como falta gente de Brasil, vamos a hacer un tema en portuñol y los queremos invitar a saltar. Que no es portugués el portuñol, es el que se habla en la frontera mal. Y es un tema para saltar, los quiero invitar a saltar, a los que estén sentados también se pueden parar y pueden saltar. El que no salta votó a Milei. Más de retorno de acá, de esta voz, si puede ser, poquitito más alto. Como lo dijo Anto, de No Tan Distintos, fuerte el aplauso para Anto, que nos presentó de una forma maravillosa. Estuvimos 17 años sin tocar. Ya no somos aquellos jóvenes, viste que ya me canso un poco, ¿no? Ya estoy, agarré la agüita, ya no somos aquellos gurises que saltaban y demás todo el rato. Ahora tenemos que tomar estas pausas, descansar un poquito. Pero sí seguimos siendo unos viejos rebeldes y tenemos ganas de seguirlo siendo para siempre porque es lo que nos queda. Así que bueno, vamos a hacer un ska. Se llama Ollas Populares y es lo que está pasando en Uruguay en este momento. Radio porquería, está vacía tu canción. Mi niños en las calles y no hay ninguna solución. No puedo creerlo, en el Uruguay es nutrición. Y es el precio que quieren cobrarme, pero yo no lo voy a pagar, no lo voy a pagar. Y es el precio que quieren cobrarme, pero yo no lo voy a pagar, no lo voy a pagar, no lo voy a pagar, de nuevo, súper agradecidos por estar acá. En la música existe el poliamor, uno puede seguir una banda y seguir otras, así que los seguimos invitando y las seguimos invitando a seguir a Coscoff en Instagram, en Spotify y en todos los lugares que ustedes quieran. Tan solo sacando el celular y dando un clic, ayudan a que la banda pueda seguir girando, se pueda seguir moviendo. Somos una banda independiente de Uruguay, muy pobre, no tenemos un mango, pero igual, nos gusta hacer esto. Es el ratito que tenemos de felicidad de encontrarnos con todas y todos ustedes para hacer un ratito de música. Y tenemos un invitado muy especial, Vito de Illuminazion. Es un placer y un honor para nosotros compartir esta canción con él. Buenas noches. Un placer estar acá en los Jueves de Bob otra vez. Gracias, Coscoff. Gracias, Seba. Qué lindo fue porque nos pasamos el tema por mensajito y hablamos un par de noches por mensajitos. Y acá, para ustedes lo vamos a hacer por primera vez. Y dice así, qué rico. Exactamente. A ver cómo se copa la gente ahí. Va a salir lindo, vamos. Yes, I. Coscoff, Uruguay. De mi barrio, tratando de encontrar sueños de antaño. Niños en las calles jugando con barro. Camino y camino y encuentro lo contrario. Avanzado, los sueños es un asesino. Ahí la saben, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va. Quien mata los sueños es un asesino. Hey, Latinoamérica unida, esa. Chama Negra de Chile, Mama Gaia, los Cof Cof de Uruguay. A ver, Seba. Se ríe de la vida y dice que el país se ha estancado por todo lo que los políticos se han robado. Qué bello que es ser un simple mendigo. Mata a los sueños, es un asesino. ¡Ay! Quien mata a los sueños es un asesino. Fuerte el aplauso para Cof Cof Cof. Gracias. Gracias Lumina Zion, gracias Vito. Qué lindo esto de juntarnos, encontrarnos y hacer un ratito de música. Esto va llegando a su fin. Se viene Mama Gaia. Un saludo bien grande también para Llama Negra de Chile de nuevo. Y para todos ustedes por haber compartido este ratito de música con nosotros. Para la Vive Moreira, que viene de Uruguay y nos está sacando fotos por acá también. Para Inti, para Paul, para toda la gente de Circus que nos trató muy bien. Cuiden estos espacios, vengan, consuman en la barra, porque es la forma que tenemos de encontrarnos. Nos van a ir sacando todos los lugares donde podemos encontrarnos. Y estos rinconcitos son para que nos encontremos, para que la pasemos bien, porque la historia de este sistema es tratar de que la pasemos como una mierda. Y bueno, en estos lugares las pasamos bien. Ojalá se hayan divertido tanto como nosotros acá arriba. Alguien marca marcó las vacas, puso alambres en los campos. Alguien marcó las vacas, puso alambres en los campos. Y el gaucho en su caballo no se quiere encuartelar. Y el gaucho en su caballo no se quiere encuartelar. No entiende de bandera ni tampoco de papeles. No entiende de bandera ni tampoco de papeles. Porque esta tierra es libre, nadie lo va a encerrar. Porque esta tierra es libre, nadie lo va a encerrar. Nadie lo va a encerrar, nadie lo va a encerrar. Nadie lo va a encerrar. Gracias por la buena onda, de verdad. Nos ayudan con esta y nos vamos. Y no jodemos más. We'll be right back. legalice ya, una hierba natural no te puede perjudicar. Legalice ya, una hierba natural no te puede perjudicar. Legalice ya, una hierba natural no te puede perjudicar. Legalice ya, una hierba natural no te puede perjudicar. Muchísimas gracias. No sé si, porque me quiero llevar, nos queremos llevar una foto con todos ustedes, si ustedes quieren y tienen ganas. Si alguien anda por acá y nos puede sacar una fotito, de esas que se sacan las bandas cuando se van felices, con todas las manos para arriba. Vamos, mamá Gaia, vamos. Jueves de Bob, vamos. Vamos arriba, muchas gracias. Fotito, toda la mano arriba. Zurica. Se viene con Zurica acá a saludar con la cámara. Puto. Puto, puto. Andrés. De puta madre, weón. Gracias. ¿Tenés merca? Gracias por el adaptador, vos. ¿De qué andás? Te saqué una foto bárbara, se la pasé a Seba, ¿eh? ¿Qué pasó? Liverpool, es famoso Liverpool. ¿Dónde las fetaminas? Where are the amfetas?